CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Ariana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver al Parlamento Nacional, la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados recibió a redes uruguayas de ONG ambientalistas vinculado al tema de las áreas protegidas. Recuerdan ustedes que el capítulo de áreas protegidas que estaba dentro de la LUC, la Ley Urgente de Conciliación, se negoció para que saliera de la LUC y que fuera negociada y estudiada en las comisiones pertinentes del Parlamento. En este caso, la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Diputados. Obviamente que allí hay una serie de situaciones, como por ejemplo la intención de que finalmente se logre que el Estado no tenga que comprar tierras vinculadas justamente a estas áreas protegidas, porque el Estado no compra tierra y en este momento de situación económicamente difícil, aún menos. La búsqueda así de, obviamente, dar alguna retribución a aquella persona que tiene esa tierra, porque hay que darla, si no sería inconstitucional. Pero buscar de alguna forma que no se reduzcan las áreas protegidas y que se siga avanzando sobre este tema, no solamente en tierra, sino también en el ámbito fluvial, marítimo. Alejandro Corbi, presidente de Redes Uruguayas de ONG Ambientalistas, tras concurrir a la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Diputados, nos decía respecto a lo siguiente. Que quiero destacar es la recepción que tuvimos en nuestras propuestas, que fueron muy variadas, como te decía, y todo apuntando a mejorar sustancialmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que tenemos en la actualidad, que para nosotros tiene un montón de debilidades, de falencias estructurales y de funcionamiento, y nos parece adecuado que nosotros como Red Uruguaya de ONG Ambientalista fuéramos escuchados en lo que tiene que ver con el cambio que nos parece que tiene que ocurrir con las áreas protegidas y bueno, que haya un incremento en la cantidad de área, que para nosotros en el orden del 1% que tenemos actualmente es muy poco. Inclusive estamos hablando de incorporar áreas marinas, que hasta ahora no había sido considerado, incorporar áreas marinas que tienen ecosistemas muy valiosos para proteger. Y cumplir los acuerdos internacionales que Uruguay ha firmado y ha ratificado varias veces. Entonces nos parece importante que se incrementen las áreas, pero que realmente sean áreas protegidas. Uh-huh. En esta situación se han logrado, por lo menos cuando estaba dentro de la LUC, dos cosas. Primero, sacarlo de la LUC, que era una de las cosas que ustedes buscaban, y la otra también de que no tuviera que el Estado comprar las tierras, sino que sí tuviera, en este caso, un resarcimiento económico el dueño de la tierra, pero no comprar porque el Estado por lo general no compra tierra. ¿Qué más se podría estar buscando lograr? Sí, son varias cosas, porque primero cuando se propuso que dependiera de la voluntad del dueño de la tierra, a nosotros nos parecía que era importante tener también en cuenta el interés general de las personas, que como bien decía Enrique, es muy variado y también hay interés de conservar, pero también hay interés en producir. Entonces la producción tiene que ir de la mano con la conservación, y esto a veces es lo más difícil. Ahora, cuando se propuso el mecanismo de expropiación, nosotros nos opusimos por una cuestión de sentido común, que estamos en una pandemia. La crisis económica ya se está notando en muchas áreas, va a ser necesario que el Estado invierta en sacar adelante a mucha gente que va a quedar al costado y a reactivar la economía. Entonces nos parecía que no era lógico estar destinando dinero del Estado para comprar tierra para poder protegerla. Eso por un lado. Y después el tema de que si tú tienes una propiedad y se te marcan determinadas exigencias para que protejas el área y tú eres un productor, lo más lógico es que las pérdidas que tú tengas de que te involucre proteger el área sean compartidas, o sea que el Estado, o sea todos nosotros los que vivimos en Uruguay, nos hagamos cargo de este tema. La Comisión de Educación y Cultura estuvo analizando, por ejemplo, con integrantes de neuropediatría, tanto de la Facultad de Medicina como de la Sociedad de Neuropediatras, el tema de generar un registro, establecer tal vez una educación separada de aquellos niños que tienen problemas o déficit de atención. El diputado Sebastián Sabini, diputado del Frente Amplio, integrante de esa Comisión de Educación, dice que luego de haber escuchado a los expertos queda claro que ese registro, la intención de separar a estos niños que tienen esta realidad de falta de atención del resto, no es lo mejor. Vamos a escuchar lo que decía Sabini. Recibimos varias delegaciones de la academia, ya hemos recibido varias delegaciones fundamentalmente formadas por padres y madres. Vamos a recomendar el archivo del proyecto porque tanto del punto de vista médico como educativo, los niños que sufren o que padecen el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, no se recomienda justamente generar centros educativos específicos para ellos, sino que estén integrados a una clase convencional y en el marco de un tratamiento, digamos, farmacológico y socioeducativo, se pueda desarrollar una atención específica a esos niños. Pero todos, digamos, son contestes, todos los diferentes actores sociales y académicos que, en lugar de apoyar a estos niños, los que estamos estigmatizando y justamente, profundizando el problema de salud que existe. ¿Se puede buscar un proyecto alternativo para atender algunas de las necesidades que plantearon las familias en la comisión? Bueno, el tercer punto del proyecto tiene que ver con la formación docente, ¿sí? Aquí el Consejo de Formación en Educación del periodo anterior dejó establecida una carrera particular para educación especial que lamentablemente la nueva administración no cuenta con los recursos para eso. Así que nosotros entendemos que todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa ya se encuentra en la ley de educación y se tiene que desarrollar a través de las políticas educativas, no a través de un proyecto de ley que justamente va a empeorar la situación de estos niños. Ahora, ¿ustedes creen que en la coyuntura actual hay presupuesto como para implementar este tipo de políticas para una población de niños que está cifrada entre el 3 y el 7%? Bueno, es fundamental, en realidad, llegar a un acuerdo que permita brindar los recursos, no solo para fortalecer cosas que ya se hacían, particularmente en el IPES, ¿sí?, sino para generar nuevas instancias formativas para el cuerpo docente. Así que nosotros esperamos que en el Senado se puedan llegar a estos recursos que permitan al Consejo de Formación y Educación, en definitiva, atender una demanda muy grande, no solo de los padres y las madres, sino también del cuerpo docente. Ustedes a lo que apuestan es a trabajar con los docentes para poder, a su vez, trabajar, valga la redundancia, con este tipo de niños, con estas patologías o con otras, y no a segregarlos. Exacto. La ley de educación establece que todos tenemos educación, tenemos el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Y eso justamente incluye a estos chicos que tienen un trastorno que es absolutamente tratable en el marco de la educación convencional. La ley también marca aspectos que tienen que ver a trabajar también con la sociedad toda para que se acepte esta situación y no solo con los docentes. No, el proyecto establece un registro, establece los centros educativos especiales y la necesidad de formación. Este último punto es el que entendemos que justamente es el que hay que llevar adelante y para el que se precisan recursos. ¿Es una desintegración de entonces plena de los niños con estos trastornos de la educación formal, estos centros especiales? Yo creo que atentan contra el derecho de socialización de los estudiantes o de los niños. Veremos si finalmente, como quiere Sabini, este proyecto de este registro de niños que tienen problemas de atención o hiperactividad es archivado o no. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas estuvo compareciendo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por casi 5 horas. Para el Frente Amplio y concretamente su vocero Mario Vergara, el plan de obras presentado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es muy ambicioso, pero le falta financiamiento. En primer lugar, queremos celebrar que el tono de la presentación del ministro Heber ha sido de reconocer continuidades y de hacer un plan que claramente se basa ya en desarrollo hecho, en sobre todo en temas de vialidad, ¿verdad?, que reconoce lo hecho, el talante correcto de lo que debe ser una política de Estado en cosas que indudablemente no pueden empezar y terminar cada 5 años, porque la infraestructura implica más años de, a veces, de construcción y muchos más años de financiamiento. Por lo tanto, nos congratula ver un ministro que ya entendió que la campaña electoral terminó y que ahora hay que dedicarse a gobernar con visión de la sociedad y con visión de política de Estado. El plan de obras que presentó el Ministerio de Transporte es un plan ambicioso. Nosotros lo vemos con buenos ojos, pero no vemos que esté plenamente financiado en la formulación presupuestal. El propio ministro ha dicho, bueno, nos gustaría hacer esto y vamos a ver de dónde salen los recursos. Ojalá todos compartamos ese optimismo, ¿verdad? Pero lo que está claro es que el financiamiento planteado no es consistente con ese plan. Y bueno, va a haber cómo. Y además que está la amenaza permanente de los topes de ejecución que desde el equipo económico seguramente va a haber. Después hubo otros aspectos que ya de carácter más técnico, de técnica presupuestal. Un aspecto sí que nos preocupa en la formulación es la supresión de una dirección en el Ministerio de Transporte, que es la dirección de planificación y logística, o sea, una dirección política que es la que genera las políticas en materia de logística, se suprime y se trasladan esos roles al INALOG, que es un instituto, el Instituto Nacional de Logística, que no tiene los roles de hacer política. Las políticas las hace el Estado. El responsable de las políticas es el Poder Ejecutivo y eso es indelegable. El INALOG es un instituto que lo integran organismos estatales, pero también entidades privadas, que tiene vocación para la promoción de las tareas de la logística, la promoción de la exportación de servicios logísticos, que no tiene entonces vocación para el diseño de políticas. Creemos que ahí hay un retiro del Estado en la definición de políticas que no puede ser sustituido por una entidad público-privada y que, bueno, es un retiro del Estado que para nosotros es inadmisible. Bueno, en realidad Frente Amplio utilizó mucho lo público y privado, las PPP, en el ámbito del Ministerio de Transporte y las Públicas. Le preguntábamos nosotros al ministro Luis Alberto Heber si, como se indicaba por parte de Vergara, no hay financiamiento para gran parte del plan de obra. Él dice que no. Y habló otra vez de los contratos CREMA, que son los que suplantan justamente a las PPP, contratos de reparación y mantenimiento. Y él sobre todo subrayaba el tema del mantenimiento para que cuando venga un nuevo ministerio o un nuevo ministro no tenga que de alguna forma empezar de cero. Defendió lo que es la demonopolización también de los combustibles en el área del puerto, es decir, para lo que es el abastecimiento de buques, en torno al tema de la competitividad hacia adentro y hacia afuera del puerto de la capital. Lo primero, cualquier cosa, Juanjo me ayuda en la respuesta. Nosotros entendemos que el puerto de Montevideo tiene que ser competitivo en la región. Y para eso tiene que estar mirándose hacia adentro, especializado en áreas. La especialización de áreas no pueden ser monopólicas, sino que tienen que ser reguladas de modo tal de que las tarifas sean bajas. Y para nosotros es primordial tener un puerto realmente competitivo, sobre todo porque va en base a la potencial de exportación que tiene el Uruguay. No olvidemos que nosotros exportamos gran parte de lo que nosotros producimos y los costos de logística son esenciales e indispensables como para que el puerto sea eficaz en la región. Los 14 metros de dragado van a ser financiados en función del planteo que la misma licitación haga. Puede ser por un peaje de ingreso, pero si bajamos costos, se licúa el peaje de ingreso al puerto, o sea que va todo de la mano. Los operadores portuarios tienen que hacer el esfuerzo, las terminales especializadas tienen que hacer el esfuerzo, estamos procurando, incluso hemos tenido trabajos de la Unión de Exportadores, de gente que está preocupada con los costos que tenemos en el puerto, y para eso tenemos que reunir un esfuerzo nacional para realmente ser competitivos y eficaces a la hora de tener que competir en la región. Ministro Acosta de Radio Centenario, el Frente Amplio a través del senador Mario Vergara indicó que el plan de obra que presentaron hoy es ambicioso, pero dicen ellos que no le ven financiamiento en muchos de los puntos. ¿Esto es así? ¿No? No, estuvimos discutiendo e informando al Senado de la República. Nosotros tenemos un plan de financiación que lo hace la Corporación Vial del Uruguay. Gran parte de los recursos que por peajes tiene la Corporación Vial del Uruguay y por el subsidio que el propio Ministerio está advirtiendo al fideicomiso financiero que tiene la CBU, tenemos un margen de 150 millones de dólares más que van a financiar muchas de las obras que nosotros estamos presupuestando, además de lo que ya venimos dando año a año. Creo que quedaron despejadas las dudas. En un momento sí dijo, afirmó eso el senador, pero luego de nuestra respuesta creo que quedó muy claro que hay una ingeniería financiera que respalda sobre todo las obras de gran envergadura, que son las doble vías de la ruta 5, de la ruta 8, de la ruta 3, de la ruta 1, que dan ingreso a Montevideo y que hoy se ven totalmente saturadas, y es parte de nuestro objetivo financiarlas mediante contratos CREMA, que son 2 años de gracia y 10 años de pago, pero con mantenimiento. Quiere decir que las futuras administraciones no van a tener que volver a hacer obras sobre las rutas que estamos licitando mediante esta modalidad de contrato, porque va implícito en el costo el mantenimiento para que esté en condiciones de no tener que volver a hacerlas. Entonces, creo que es un buen diseño y que está bien financiado. Por acá, Rosina Mayarini de TV Ciudad. Sabemos que hablaron del subsidio al boleto estudiantil y queríamos saber de qué manera se va a compensar a las empresas que lo lleven adelante. Bueno, nosotros estamos tratando de generalizar la tarjeta CTM, que ha generado la posibilidad de que los estudiantes de Montevideo tengan los 50 boletos, o sea, el 100% del subsidio para ir a los centros de estudio. Nos parece naturalmente injusto que no sea así en Canelones ni en el resto del país. En Canelones es el 80%, porque hay empresas que no han instrumentado el CTM. Entonces vamos a hacer un esfuerzo en la reestructura que estamos hablando con el director nacional de transporte, la posibilidad de que el CTM, la tarjeta CTM, sea generalizada en todo el país, de modo tal de que los 50 boletos sean para todos los estudiantes por igual y no solamente aquellos que residen en Montevideo y que tienen la tarjeta CTM. ¿Cuándo comenzaría a regir ya? ¿Perdón? ¿Cuándo comenzaría a regir eso? Bueno, no, lo tenemos que implementar. Hay empresas que por sus dimensiones son pequeñas, que les costaría mucho implementar el CTM, y es lo que tenemos que atender para no terminar fundiendo empresas que cumplen una tarea más social que económica en el interior del país. Pero estamos buscando métodos más simples que sean compatibles con la fiscalización que tenemos que hacer para darle al estudiante la tarjeta con los 50 boletos. Buenas tardes, ministro Ignacio Romero de Telemundo. A propósito de este tema, si no me perdí el detalle, está acá. ¿Está cuantificado qué aporte adicional debería realizarse o esta modificación, qué necesidad económica implica? Y por otra parte, ¿cambian algo el beneficio que ya reciben los estudiantes en todo el país? Gracias. Empiezo por el último. Cambia mejorándolo. Hoy solamente lo tienen estudiantes de Montevideo, y al nosotros instrumentar la tarjeta CTM vamos a generalizarlo en todo el país. ¿Cuánto es más el costo? Bueno, no lo sabemos, porque muchas veces la Dirección Nacional de Transporte da por declaración jurada a empresas en el interior que dicen llevar tantos estudiantes y no tenemos registros para verificar. En realidad creo que es un subsidio mucho más directo, mucho más simple y mucho más claro y transparente como para instrumentarlo en todo el país. Habilitamos la última pregunta y daremos por finalizada la conferencia. Ministro, Martín Les de Subrayado, de Canal 10. Usted decía en su primera intervención, hizo una especie de repaso de los temas que había abordado en la comisión y mencionó el tema del Ferrocarril Central. Y creo que la última vez que tuvo oportunidad de una conferencia de prensa, usted decía que estaba negociando con la empresa todo lo relacionado con las expropiaciones y la diferencia que hubo entre lo que se calculó y lo que efectivamente se va a tener que hacer por modificación de, digamos, de los trazados. ¿Cómo está esa negociación? Digo, me gustaría tener información actualizada de cómo va eso y sobre todo si esto está afectando o va a afectar los tiempos de ejecución de obras y los compromisos que asumió el Ministerio. Nosotros estuvimos informando al Senado de la República que una de las inquietudes era esta. Nosotros leímos un pasaje del contrato que firmó el Estado, la administración anterior, con el Grupo Vía Central, que fue la empresa adjudicada, y ahí se comprometía el Estado, en 10 días después de la firma, de entregar todas las expropiaciones. En esa instancia eran 600, imposible de cumplir, pero se puso esa cláusula y pasaron los 10 días y el Estado no cumplió. Y no cumplió en ese, no cumplió durante todo el año 2019 y todavía estamos en deuda. Estamos apurando para poder darle a la empresa 91 padrones de expropiaciones que son indispensables para hacer la obra, comenzar la obra. Pero se fueron a 1.004 de los 600, se fueron a 1.004 y empezaron con 256 padrones. Hoy estamos en 1.004. Bueno, alguien hizo mal el trabajo, no nosotros, ¿no? Y el compromiso de haber firmado que en 10 días se entregaba las expropiaciones a la empresa es una responsabilidad que estamos no negociando, hablando. El senador Tabaré Viera ha generado algún pedido de informes y la búsqueda de responsabilidad de lo que él considera un muy mal contrato realizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del último gobierno de Vázquez. Y también quiero indicarles que respecto al tema de la interpelación a el senador Jorge Larrañaga, decíamos nosotros que se necesita una reunión de pleno de la Cámara Alta para poder presentarla formalmente y allí se fije una fecha. Esa reunión va a ser el próximo día 10, porque ese día renuncia Carolina Cose al Senado para después ser intendente de Montevideo y se va a aprovechar ese momento para de alguna forma establecer allí este pedido formal de la interpelación y bueno, la vicepresidenta después junto con el ministro Larrañaga fijarán día y hora. Pablo Avisap, titular de SINTEP, de Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, estuvo en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja haciendo planteos que ya habían hecho, recuerdan ustedes, en la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado, vinculado a la falta de respuesta por parte del actual directorio del INAU sobre el tema salud, sobre todo para trabajadores con comorbilidades que trabajan en la parte de los CAIF, y también el tema de que no se ha cerrado una negociación vinculada al tema salarial con la educación no formal. Vamos a escuchar lo que decía el representante de SINTEP, Pablo Avisad. Lo que planteamos en la Comisión de Educación son dos grandes ejes que tienen que ver con la situación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector que están vinculados con la enseñanza no formal. Para que se tenga una idea, que están vinculados con lo que es la atención en los centros CAIF, en los clubes de niños, en los centros juveniles. Dos grandes ejes. Uno tiene que ver con la seguridad y la salud laboral, sobre todo este aspecto de la salud, en donde hemos tenido algunas dificultades para atender las situaciones de comorbilidades por las que están algunas de las trabajadoras. Voy a tratar de ser concreto, es decir, estos centros, los CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, son centros que están gestionados por asociaciones de la sociedad civil pero que tienen convenios con INAU. Allí hay un aspecto que es importante, que es que en el contexto de la pandemia tenemos trabajadoras y trabajadores que tienen algunas situaciones de salud, comorbilidades, que impiden que el trabajador pueda trabajar de forma presencial, porque esto estaría, en el caso de contraer la COVID-19, estaría poniendo en riesgo su vida. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que por parte de las organizaciones no se les está aceptando las constancias a estos trabajadores, lo que los deja desprotegidos. Como decíamos, hay aquí estas organizaciones tienen convenios con el Instituto, con el INAU. El INAU no ha sido claro en la comunicación, no ha sido concreto de si estas situaciones se tienen que contemplar o no. Obviamente que esto está más que claro que sí, que se tienen que contemplar, pero no ha habido, digamos, una comunicación concreta con aquellas instituciones que convenían con INAU. Por otro lado, el sindicato ha estado insistiendo en tener una mesa de diálogo, de negociación con el INAU para poder digamos, resolver estos problemas, y ha sido esquiva las respuestas. No hemos tenido respuestas concretas, no hemos, para ser concreto, tenido posibilidades de diálogo y de poder resolver estos problemas. Por otro lado, y esto tiene que ver más que con un aspecto más, digamos, saliendo de la salud, con lo salarial, nosotros estamos en negociación, en negociación colectiva en este periodo que se ha denominado puente. Hemos logrado un convenio para 6 de los 7 subgrupos de actividad que representa el sindicato, en el que hemos logrado que haya una fórmula de recuperación de la pérdida salarial que vamos a tener en este periodo, pero tenemos una negociación aparte que está vinculada precisamente con este sector de la enseñanza no formal, en el que entendemos que tiene que participar, en este caso el INAU, porque es la institución que tienen convenio todas estas organizaciones, que en el caso de que nosotros tuviéramos un acuerdo salarial, es del Estado de donde vienen las partidas. Estamos en ese proceso de negociación y bueno, también esperamos poder lograr allí que todas estas trabajadoras y trabajadores, que son alrededor de 18.000 trabajadores en todo el país, no tengan ya una pérdida salarial, que ya la tenemos desde el mes de julio, donde se aplicó un correctivo por el fin del último convenio, pero que de acuerdo a las pautas se tuvo ya una pérdida salarial en ese subgrupo de un 2% de salario real, y que al fin de este periodo puente, de no lograr una fórmula que permita la recuperación, van a tener una pérdida salarial aún mayor. Cuando hablamos con ustedes de estos dos temas en la Comisión de Legislación Laboral del Senado, sí, nos planteaban casi lo mismo. ¿No se ha movido la situación? ¿No nos ha avisorado por lo menos algún tipo de solución en alguno de los dos temas? Bueno, como decía, se nos ha complicado mucho el tema de la disposición por parte del directorio de INAU al diálogo. No hemos podido concretar reuniones que en las que podamos avanzar. Estamos en ese sentido con una dificultad importante en la comunicación. Nosotros entendemos que hay que rápidamente conversar, dialogar para poder ir resolviendo estos problemas. Y por otro lado, con lo que tiene que ver con lo salarial, tuvimos una reunión, la primera hace unos 10 días en el Ministerio de Trabajo, donde sí hubo una participación de un asesor del INAU. Ahora tenemos una nueva reunión el día 11 de ahora de noviembre, y esperemos que allí podamos tener alguna respuesta concreta con relación al planteo que está haciendo el sindicato de buscar una fórmula que permita recuperar la pérdida salarial que vamos a tener en este periodo y que el INAU pueda brindar las partidas que corresponden para asegurar esa no pérdida de salario. Hasta aquí va este análisis parlamentario con las actividades que se han cumplido tanto en diputados como en el Senado. Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.